soy el pastor Frankie Rodríguez. Hoy seguiremos tratando el tema de la iniquidad. Hemos estado hablando de cómo una sola persona puede entregar a la maldición a muchísimas generaciones. Cómo tal vez usted lo puede hacer ahora entregando a maldición a sus generaciones. O cómo pudo haber sido en el caso de su padre, su madre, sus abuelos, aún sus padres espirituales y, como lo hemos visto, los padres gubernamentales, las personas que tienen el gobierno físico. Hemos dicho que toda persona que tiene autoridad, la autoridad viene de Dios según la palabra, y toda persona que tiene autoridad no solamente tiene la habilidad de desencadenar algo sobre el mundo físico, sino que también suelta situaciones sobre el mundo espiritual, llámese en papás, llámense abuelos, llámense pastores o aún los mismos gobernantes de nuestras naciones. Estaremos usando unos dos programas a partir de ahora para hablar de Jeroboam y cómo este rey entra a todas las naciones, a toda la nación de Israel, a una tremenda maldición de la cual no pudo ser libre y ellos van en cautiverio. Solamente quiero dejar en usted una palabra de esperanza. Usted que está pasando el radio, esta es la palabra que usted necesita. Quiero sembrar en usted una palabra de esperanza. En Dios hay esperanza. Y si usted se determina a cortar con la maldición, usted puede ser libre de la maldición en el nombre de Jesús. En el tiempo, vemos en el tiempo cuando más se manifiesta la iniquidad en Israel. Podemos ver cómo se traza una idea bien interesante de la palabra profética en medio del pueblo de Dios. Cómo Dios levanta profetas, como vimos ayer, como Elías y Eliseo, para amonestar a los líderes, y Dios suelta milagros en favor de su pueblo. Y la idea es esta: nosotros sabemos qué tipo de ministerios tenemos y los profetas de Dios tienen al menos unas 3-4 habilidades en el espíritu para hacer. Son los profetas los que desencadenan el mundo sobrenatural sobre el pueblo del Señor. Y número uno, los profetas tienen la habilidad de hacer fluir los milagros de provisión sobrenatural, como lo vemos en la vida de Elías y Eliseo. Número dos, los profetas tienen la habilidad de la resurrección de los hijos. Y en la vida de Elías y Eliseo vemos como varios niños muertos y aún vientres estériles fueron fecundados, pero aún esos niños cuando mueren vuelven a la vida. Pero también los profetas tienen la habilidad de la restitución, y es que le sea devuelta a la gente lo que le ha sido robado. En el nombre poderoso de Jesús, a través de este programa, yo declaro ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, esas tres bendiciones sobre usted. Número uno, declaro que provisión sobrenatural va a comenzar a ser depositada sobre su vida por el hecho de estar escuchando este programa. Activo esa bendición en el nombre de Jesús. Número dos, usted tiene derecho a recibir milagros de restauración en sus hijos. Esos hijos a los cuales usted ha dicho no serán restaurados, el hijo que está en una cárcel, que está en una situación terrible, ellos serán restaurados por el Dios de los cielos. Pero activo la tercera bendición, y es que a usted le va a ser restituido por el Dios del cielo todo lo que le ha sido robado por años. Es en el tiempo de peor decadencia de Israel cuando se activan estas tres bendiciones proféticas en medio del pueblo. Y vamos entonces a estar hablando de la vida de Jeroboam. Cuando pensamos entonces en esto, lo hemos visto en los programas anteriores, hubo una persona que marcó casi que todas las generaciones de Israel. El objetivo de Dios es que nosotros podamos vivir una vida plena, en Dios que podamos vivir una vida plena. Dijo el apóstol Pablo que por medio de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay rebelión. Eso es una verdad de nosotros como cristianos. Si nosotros vivimos como lo hemos de alguna manera hablado, pensado, de proceso en proceso, proceso en proceso. Algunos hermanos cristianos, nosotros ya nos hemos dado cuenta que no han salido de una y ya están entrando a la otra y ya llevan 50 años de procesos. Literalmente es ahí, allí hay una raíz, allí hay algo que encontrar y hay algo que sacar. Porque lo reitero, la tribulación tiene que entrarnos en el reino de Dios. Desafortunadamente, el desconocimiento de este tema lo que ha hecho es que nosotros, a pesar de estar en una congregación, no veamos las dimensiones del reino de Dios. Dijo el proverbista que la maldición no viene sin causa. Y yo quiero animarle a usted a luchar y a buscar hasta que lo logre encontrar. No diga que está muy difícil de hacer. Yo noto y hemos notado con varios profetas que están cerca de nosotros que mucha gente del pueblo del Señor literalmente está cansada de tanto buscar, están cansados de ayunar, están cansados de sembrar y de no ver resultados. Y cuando llega una palabra como la que estoy dando, entonces ellos dicen, ay, otra cosa más. Y no tienen ya parece que perdieron la esperanza, van a las congregaciones literalmente porque les toca o porque aprendieron la liturgia evangélica. Y entonces el domingo pues toca ir a la iglesia, pero sin esperanza. En el nombre de Jesús yo declaro que usted tiene esperanza. En el nombre de Jesús yo declaro que usted se levanta y que va a luchar hasta ver la manifestación de la gloria del Señor. Hemos estado viendo la necesidad de investigar porque una sola persona pudo haber marcado todas las generaciones, 3, 4, 5 generaciones para siempre. Una sola persona pudo haber entregado a la maldición. Y estaremos viendo esto en un programa que dediquemos tiempo, cuando alguien en las generaciones practicó la brujería, hechicería. Todas estas cosas son heredables y aun cuando usted no la practique, no hay el demonio de brujería sobre usted, pero sí está la raíz, sí está lo que hace producir la maldición en su vida debido a lo que ellos practicaron. Y vamos entonces a ver que viene el tiempo de los reyes, cuando Israel pidió rey, y se establece a Saúl, un hombre conforme al corazón del pueblo. Pero luego Dios establece la casa de David, que es muy interesante, es una casa preciosa, es una casa profética, es una casa de adoración, es una casa de alabanza, es una casa de guerra, pero también tenemos que entender que la casa de David es una casa de inmoralidad. Y todo el tiempo de David se nota la inmoralidad en medio de su casa. Ahora, a través de la iniquidad de David, sus hijos, Absalón se rebela contra él, intenta usurpar el trono, Absalón muere. Pero entonces viene este hombre Salomón, y Salomón, allí vemos la prosperidad de la casa salomónica, el templo de Salomón, la gloria de la casa de Salomón, cómo se vestían aún las personas que cuidaban la puerta. Pero también tenemos que ver el proceso, la fuerza de la inmoralidad sexual en medio de la casa de Salomón. Y vemos cómo el corazón de Salomón es prendado por todas sus mujeres, por todas las mujeres que tuvo, y Salomón se desvía del propósito de Dios. Salomón en su apostasía vuelve al Señor luego de su apostasía y escribe libros como el Proverbios y Eclesiastés, y Salomón entrega su reinado a Jeroboam, y esta persona, bajo el reinado de este hombre, recordarán ustedes que se divide el reino, se divide Israel. 10 tribus que fueron denominadas Israel al norte y 2 tribus que fueron denominadas Judá al sur. Se divide el reino. Y entonces ustedes van a notar en la historia de los reyes que se habla de Israel y de Judá. Son 2 cosas distintas. Israel entonces al norte, en el reino del norte, que son las primeras 10 tribus que Dios entrega a la cautividad por causa del pecado. Pero Judá, que es las 2 últimas tribus al sur, se llama Judá. Toma el nombre de Judá porque entre esos 2 estaba la tribu de Judá. Vienen al sur. Ahora, hemos notado que el primer rey que entonces comenzó a gobernar después de esa división tan terrible, estamos viendo que viene Salomón, entrega el reino, y es el Jeroboam quien tuerce toda la información generacional de una forma peor que su papá. No se habla o no se entrega al cautiverio, no se menciona a Salomón, no se menciona el pecado de David, sino que se menciona contundentemente el pecado de Jeroboam. Y por esta causa, cómo son entregados, esto se hereda y vamos a estarlo viendo generación tras generación, y al final redunda en que el pueblo vaya cautivo a prisiones por 70 años por causa de la iniquidad. Quiero que miremos entonces juntos el libro de Primera de Reyes 15:25. Y aquí ya comenzamos a ver que se comienza a exhortar porque él se alejó del camino del Señor, hizo cosas abominables. Pero Jeroboam se va, estamos en Primera de Reyes 15, versículo 25. Y mire cómo comienzan a hablar en la escritura. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el año segundo de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Quiero que note que no se habla del pecado de Nadab, sino que se está hablando contundentemente, caminó sobre el pecado de Jeroboam, su padre. Entonces noten, ahora no hablemos solamente del pecado, hablemos entonces de las consecuencias, porque claro, se puede caminar en idolatría, lo heredaron, se puede caminar en hechicería, se puede caminar en brujería, se puede caminar en inmoralidad, pero también se puede caminar sobre la misma maldición. Entonces, traduciendo el texto para que lo pueda entender, y Nadab anduvo en la misma maldición que dejó Jeroboam su padre, maldición financiera, para que lo entienda, maldición física, maldición emocional, y comienza a trazarse una historia siniestra respecto al tema de Jeroboam. Primera de Reyes capítulo 15 versículo 34, viene Baasa y mire lo que dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Acá entonces ya notamos que va ese pecado, comienza a crecer generación tras generación, no es eliminado, sino que esa generación lo repite, pero ahora Baasa hace que todo el pueblo de Dios comience a entrar a esa situación. Primera de Reyes capítulo 16 versículo 25, y aquí tenemos a Omri que gobierna, y dice: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Entonces acá ya notamos que otra generación comienza a caminar bajo el mismo sistema de Jeroboam. Primera de Reyes capítulo 16 versículo 30. Y miramos acá, nosotros hemos hablado muy duro contra Acab, hemos hablado contra Jezabel, pero es que Acab viene de una raíz bien interesante. Primera de Reyes capítulo 16, versículo 30. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Note acá nuevamente, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y mire lo que termina siendo este hombre: y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahora note que acá comienza a aparecer una frase en estos reyes, y es provocar a ira a Dios. como quien dice, aquí estoy, lo hago, no me pasa nada, como en el toreo, véngase, véngase, ay, yo acá lo capoteo por un lado, por el otro, y no se están dando cuenta que se están dando, se están haciendo un daño, la cosa más terrible. Y en este capítulo yo veo que le fue cosa ligera, y acá hemos estado hablando de Acap. Cuando hablamos de Acap, tenemos que ver que definitivamente este asunto de la iniquidad es tan real que en el tiempo de Acap ya ni siquiera se manifestó de una manera que la iniquidad lo comenzó a buscar, sino que él comenzó a buscar la iniquidad. Él comenzó a buscar el pecado, él comenzó a buscar la maldición. Él fue y buscó a Jezabel entre los sidonios. Él se ofrecía, dice la Biblia, hablando de Acap, que él se regalaba, ni siquiera para pagarle. Decía, no, aquí estoy, ¿dónde hay otro ídolo más para adorar? Él buscaba esta situación. Recuerden que hemos hablado en este tema, que es aquí donde entra el tema de los profetas, porque es en Primera de Reyes, el capítulo 16, que entra en escena el profeta Elías. Y acá tenemos como consecuencia de lo que están haciendo los pueblos, el pueblo de Dios, tenemos 7 años de sequía. Entonces, no es solamente que heredaron la maldición, heredaron el pecado, no es solamente que heredaron la pornografía, promiscuidad, alcoholismo, mentira, abuso sexual, sino que ahora en el reino de Acab está viniendo un profeta a hablar muy fuerte y hacer que se cierren los cielos, literalmente. Entonces Acab recibe el reino, y bajo ese reino vienen 7 años de sequía total. Y cuando comenzamos a estudiar todo este contexto de la sequía, hablamos de no finanzas, hablamos de no comida, hablamos de muerte del ganado, hablamos de una crisis espantosa. Hablamos de, cuando hablamos de la sequía, recordarán ustedes que en esos tiempos de sequía, al no haber alimentación, un puñado de cebada era carísimo y tenían que comer la cabeza de un asno, y era extremadamente caro poder acceder a esos beneficios. El pueblo comenzó a morir a causa de la sequía. Recuerden ustedes también que las mujeres comenzaron a comerse sus propios hijos. Cuando vemos en la Biblia el contexto de sequía, encontramos a dos mujeres más adelante, en capítulos adelante, bajo el gobierno profético, donde una mujer dice, comámonos hoy mi hijo, mañana nos comemos el tuyo. Y hay un agarrón porque el primer día se comieron el de la primera, pero en el de la segunda ya la mujer no lo quería entregar para que se lo comieran. Note cómo la maldición viene sobre la tierra a producir sequía. Y todo viene con raíz. No estamos hablando de Salomón, reitero, no estamos hablando de David, sino Jeroboam, que abre una puerta tremendamente gigantesca al reino de las tinieblas. Y viene el profeta, y acá tenemos que tener claro que tenemos que pedir al Señor que en este tiempo se levanten profetas que no tengan miedo a hablar, aun cuando puedan perder la cabeza. Porque lo que nosotros notamos en el pueblo del Señor y aún en los ministros de Dios es la liviandad. Hoy todo redunda en pacte. Hoy todo redunda en arreglarás todo si traes 100,000 pesos de ofrenda. Hoy todo redunda en dinero. Hoy todo redunda en te bendeciré, te levantaré. Pero la realidad es que el mismo pueblo está despertando, porque están diciendo, aquí hay algo que no está bien, porque llevamos oyendo ese tipo de mensajes mucho tiempo y no estamos viendo libertad. Y es en ese tiempo donde Elías se levanta, y no se levanta para decir te bendeciré, no se levanta para decir te restauraré. Elías se levanta con una palabra profética, no hacia el pueblo, sino a los dirigentes del pueblo, y a decirles que se seca la fuente, que no va a haber más lluvia. Y él sencillamente se aparta por un tiempo. Y es, tenemos que tener claridad sobre esto, amados santos de Dios. Y usted no puede convertirse en una persona delicada. Usted no puede convertirse en una persona que solamente quiere palabras halagüeñas, que le digan, claro, así está bien, eso siga así, hermano. Eso siga con esa amante. De todas maneras, traiga los diezmos y las ofrendas. Eso siga, hermano, con el alcohol, siga con el cigarrillo, que, ay, eso Dios perdona. Y seguimos alimentándole el ego al pueblo de Dios y no nos damos cuenta que la raíz está entrando con más fuerza sobre la tierra, y que Dios y que el pueblo de Dios está provocando literalmente a ira al mismo Dios. Y aún cuando nosotros vivamos bajo gracia, tenemos que hacer claridad que estos textos son muy reales para hoy. Alguien me estaba diciendo eso, es que nosotros no tenemos nada del Antiguo Testamento y no tenemos que usarlo. Ah, bueno, ¿cómo si nos acomodamos, no? Nos acomodamos y gracia, entonces vivamos como queramos y no hay tal cosa. En este tiempo Dios levanta a Elías con profecías muy duras. Levanta también a Elías para ayudar a defender a las viudas, para ayudar a los huérfanos, para ayudar a los menos favorecidos, para decirles sí se puede, para extenderle las manos, para desatar lo sobrenatural. Pero Dios levanta a Elías no solamente para hacer caer un gobierno físico, sino para hacer caer un gobierno espiritual que venía heredando toda esa nación. Mientras vienen estos profetas, la nación no entra en tanta decadencia. Mientras hubo palabra profética de arrepentimiento, devuélvanse al Señor, de corrijan sus vidas, de busquen ayuda, no entra en tanta decadencia y tanta corrupción. Pero cuando se cierra la boca de los profetas, lo que viene es una tremenda maldición sobre Israel y sobre Judá, y ambos van al cautiverio. Y requerimos esto, gente entendida. Mi oración a través de los programas que estamos dando es que el programa no se convierta en algo de corte teológico donde usted se siente, llene un cuaderno para seguir viviendo igual, sino que el programa se convierta en algo que pueda desatar el poder de Dios para que usted encuentre las raíces de la maldición y pueda libertar a sus familias, pero también que se convierta en una voz profética de entrenamiento, porque recuerde usted que en el tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseo es donde aparecen las escuelas de profetas, donde se enseñaba gente, donde se entrenaba gente, no solamente para que ellos fueran libres, sino para libertar a todos los que tenían alrededor. Esto se silenció, pero a través de lo que nosotros estamos hablando, Dios le entrega a usted una encomienda. La encomienda es la siguiente: trabaja en la liberación personal, trabaja en tu liberación, en la liberación tuya, luego trabaja en la liberación de tu casa, y cuando lo hayas logrado, entonces comienza a trabajar en la liberación de cientos de personas que aún yendo a las congregaciones viven vidas desastrosas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, y ahora mismo queremos activar este poder profético sobre la gente que nos está escuchando. En el nombre de Jesús, yo activo el poder de la libertad en Dios sobre cada uno de ellos, y yo declaro que encontrarán su libertad personal. Yo declaro en el nombre de Jesús que liberarán a sus hijos, sus esposos, sus esposas, sus familias, porque en Dios siempre hay esperanza. Pero yo suelto a través de las ondas radiales un manto profético donde no solamente ellos se liberarán como familias, sino van a liberar a otros hermanos en Cristo que ellos conocen, que no viven buenas vidas, que están caminando en maldición y en enfermedad. Suelto ahora a través de las ondas radiales un manto profético. El manto que hubo sobre Elías y Eliseo caiga sobre los oyentes para que lo sobrenatural de Dios se manifieste en este tiempo en todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la segunda parte de este programa, entonces, vamos a seguir observando cómo rey tras rey la maldición comenzó a minar el pueblo, y cómo este es un mensaje para la iglesia colombiana. La palabra Jeroboam significa el pueblo se multiplica. Hoy más que nunca, como lo hemos repetido, y para mí una alegría porque antes no era así, el país con el mayor índice de iglesias cristianas, mega iglesias. Estamos hablando de iglesias de 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000. Tenemos iglesias acá en Colombia hasta de 70 y 80,000 miembros. Una sola congregación. Pero saben, El nombre de Jeroboam precisamente significa el pueblo se multiplica. Y hoy, qué hermoso ver los cultos llenos, ver las iglesias a reventar, ver que se tiene que abrir otro culto, ver que iglesias adquieren nuevas propiedades, que se construirán coliseos, estadios y todo lo demás. Pero el objetivo, amados santos, no es que el pueblo de Dios cumpla el sueño de los pastores de la misión o de la denominación. El propósito de Dios no es que al final de año se diga, ganamos 5,000 más, compramos 7 casas más. ¿Y el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo? No, el pueblo se quemó, el pueblo adulteró, el pueblo se divorció, el pueblo no tiene trabajo. Dios es un Dios integral. Y si nosotros no sacamos las raíces del pueblo, y esto lo declaro a pastores que me estén escuchando, si no logramos sacar las raíces del pueblo, de lo único que hablaremos es de números. Y recuerden lo que le ocurrió a David por hablar de números, por censar al pueblo. Cayó una tremenda maldición, porque hoy todo se está justificando y aplaudiendo por cuántos bienes o por cuánta gente yo puedo tener, aún cómo vive la gente. Yo tengo un ministerio donde escuchamos muchísima gente y atendemos. Nuestra oficina vive llena todas las semanas. Ahora es un poco difícil acceder a mí como pastor muy rápido. Ahora se requieren a veces de 15 días, de 20 días por la cantidad de gente. Aunque tengo más equipos de colaboradores. Y miren, amados, escucho gente de todas las iglesias, de todas las misiones, de todas las denominaciones, con unos problemas, las cosas más terribles. Pero son obreros, pero son líderes, pero ganan gente, pero tienen grupo en su casa, pero tienen célula, pero están en las calles, pero dirigen oración. Porque estamos viviendo el tiempo de Jeroboam. Reitero que este programa sirva como una palabra profética para que el pueblo de Dios pueda despertar. Y es solamente hasta que el juicio de Dios caiga sobre los Baales y sobre las aceras que vienen de generación en generación, que el pueblo experimentará total libertad en Dios. Porque inconscientemente el pueblo está bajo la adoración del Baal de la enfermedad, del Baal de la pobreza, del Baal de la inmoralidad. Nos llama gente con muchas finanzas, pero con hogares tremendamente destruidos. Hasta que no caigan esos baales y esas aceras, no experimentaremos la manifestación de la gloria de Dios. Primera de Reyes capítulo 22. Mire conmigo esto. Recuerde usted que Acab a todo precio fue capaz de conseguir lo que quería, aún matando gente inocente. Recuerden lo de la viña de Nabot. Primera de Reyes capítulo 22. Y acá tenemos el versículo 52. Y dice la Sagrada Escritura, hablando de Ocosías, otro rey, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, nuevamente, el que hizo pecar a Israel. Recuerden que antes de entrar Ocosías, estaba Acab. Y Dios levanta otro profeta. Dios termina levantando a Micaías, dándole palabra profética. Y aquí también tenemos algo tremendo en este tiempo. En el tiempo de Acab, tenemos la cantidad de profetas vendidos. La cantidad de profetas que le dicen al pueblo lo que ellos quieren oír y no lo que Dios dice. Y Micaías estaba por allá. Y dice la Biblia que le trajeron todos los profetas de Baal nuevamente, se hicieron nuevos profetas y le decían acá, ve, te van a dar la victoria. Y se hizo alguien unos cuernos y se los puso en la cabeza y comenzó a hacer un baile ahí para decirle a Acab. Pero viene, dice, tráigame en otro profeta, uno que sí sea de Dios. Y él dice, pues sí, usted va a ganar. Y Acab le dice, no, dígame la verdad, usted no va a ganar, usted va a estar muerto después de esa victoria. Y en este tiempo eso nos impide ver la manifestación de la gloria de Dios. A mí me hubiera gustado que en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, hubiéramos tenido gente entendida que nos ayudara a sacar esas raíces de nuestra vida y de nuestra familia. Lo hablo como pastor, amados, porque cuando comienzo a hacer el proceso de la iniquidad y comienzo con mi vida, con mi familia, Amados, los que terminamos pagando el precio más duro fuimos nosotros. Pero gracias a Dios que Dios trajo restauración. Viene entonces Ocosías después de Acab y dice la Biblia que hizo igual bajo el pecado de Jeroboam. Segundo de Reyes, se nos va a Elías. Y siguen ahora los otros reyes. Viene Ocosías. Y muere Ocosías, perdón, Segunda de Reyes 3. Entra Joram. Y Segunda de Reyes 3 dice la Biblia: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, y vean esto, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Ahora, quiero que ustedes tracen esta idea. No hizo conforme al pecado del papá y de la mamá. Tenga claro eso. No lo hizo. O sea, dijo, no voy a hacer eso. Pero apareció la iniquidad de 4 y 5 generaciones arriba. Nuevamente Jeroboam. Pero se entregó a lo que había hecho el mismo Jeroboam. No se preocupe que ahora vamos a concentrarnos en un programa completo a hablar. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Que maldijo tanta gente. ¿Cuántos años? ¿Cuántas decenas de años? ¿Cuántas generaciones ya vamos? Y todo se está hablando sobre este mismo hombre. Segunda de Reyes capítulo 13. Mire conmigo Segunda de Reyes capítulo 13. Versículo 2. Acá entra Joacás. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y siguió con los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Aquí la palabra siguió significa como enchufó, se enchufó, para que lo entienda. Se enchufó a la fuente. Como que por un momento se apagó, pero él nuevamente se conectó. Esta palabra siguió es la misma palabra que se usa en el original. Para vienen corriendo una carrera y está esperando y uno le entrega la estafeta al otro y el otro toma y sigue corriendo de la misma manera como venía el otro. Es exactamente la misma situación, generación tras generación. Estamos en Segunda de Reyes 13:2. Acá tenemos a Joacás. Segunda de Reyes 14:24. Aquí tenemos otro más. Segunda de Reyes. Perdón, capítulo 13. Acá tenemos el reinado de Joás. Dice la Biblia: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Es bien interesante ver esto. Miren conmigo Segunda de Reyes 14. Acá entra Amasías. Y en el tiempo de Amasías hay como algo, un avivamiento pequeño. En el tiempo de Amasías. Pero muere Amasías y entra Jeroboam II. Pues con ese nombre ya sabemos más o menos qué fue lo que hizo. Segunda de Reyes 14, el versículo 24. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel. Nuevamente toman el mismo pecado. Más adelante dice: y había determinado Jehová raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Acá encontramos que en el tiempo de Jeroboam hubo una guerra espantosa. Hubo mucha guerra, derramamiento de sangre. Miren conmigo, estamos en Segunda de Reyes 14, versículo 24. Miren 15. Acá encontramos uno que se llama Zacarías. Y Zacarías trata de hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Pero Segunda de Reyes 15, del versículo 9, ya nuevamente se daña la situación. Vea, hizo lo malo, hablando de Zacarías, ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Otra vez. Y aquí es donde hemos visto que conspira contra él Salum y lo matan. Y Salum toma el gobierno del pueblo. Miren conmigo, Segunda de Reyes, estamos en el capítulo 15, el versículo 9. Miren Segunda de Reyes 15, versículo 16. Recuerden que acá estuvimos viendo cómo Salum también a él conspiran contra él y toma el trono Manaén, quien toma a las mujeres embarazadas porque no le quisieron abrir las puertas y le saca el vientre, le saca los bebés que tiene en el vientre a todas las mujeres, a las mujeres que estaban encinta. Estamos en Primera de Reyes 15, el versículo 16. Es una historia escalofriante, ¿cierto? Primera de Reyes 15, versículo 18. Nuevamente de este Manaén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo el tiempo. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel. Yo quisiera que ustedes nuevamente vieran esa frase. No se apartó de los pecados de Jeroboam. O sea, ni reitero, los pecados no eran de él. O sea, los pecados no eran de esas generaciones. O sea, el pecado o la puerta, para que usted lo pueda comprender o entender, la puerta la abrió una sola persona. Y por esa persona quedó abierta. Esa puerta espiritual, los que han estado siguiéndome y estuvieron en el ayuno saben, y esa puerta espiritual quedó marcada con un nombre, Jeroboam. Todos entraron por esa puerta, todos. Estamos en Segunda de Reyes 15, del versículo 18. Entra Pecaía. Dice la palabra de Dios en el versículo 24, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y ahora no, otra conspiración. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, el capitán suyo. La misma persona que tenía al lado de él para ayudarlo a pelear. Traiciones. Y literalmente, ahora, pensemos en esto. Como lo hemos dicho, la iglesia cristiana está llena de esta situación. El que hoy es tu amigo, mañana se convierte en tu enemigo. El que hoy te aplaudía, te decía muy bien, pastor, mañana está hablando de ti en cualquier parte. Y lo peor de todo esto es que sale alguien de una congregación mal, sale alguien en rebeldía, sale alguien lleno de rabia, sale alguien dividiendo. Y en otra congregación le abren la puerta, lo reciben y le entregan ministerio. Miren cómo estamos viviendo el mismo tiempo de los reyes. En el caso de nosotros tratamos de tener un filtro. Hacemos una investigación, a pesar de que no somos pocas personas, hacemos una investigación. Si la persona llega a la congregación, determina quedarse ahí, y ella salió por algún proceso, alguna congregación, debe estar en un tiempo de restauración no inferior a un año en nuestra congregación, sin ocupar ningún tipo de cargo de índole ministerial, hasta que pase por una restauración. Y debe ser así. Buscamos la carta de recomendación pastoral, buscamos comunicarnos con esos pastores de los cuales salieron, buscamos hablar con esos líderes, porque queremos cortar con ese poder en medio de nuestra nación. Por esa razón es que los pastores literalmente vivimos agarrados casi que los unos con los otros, porque los que fueron mis miembros mañana son miembros de otros, los que fueron miembros de otros mañana son miembros de otro, luego miembros de otro, luego miembros de otros, y ellos todos contentos pasando por las congregaciones haciendo daño, y nosotros los pastores con nuestro corazón dolido y enojados unos con otros. No tiene sentido. Estamos entonces en el tiempo de los reyes. Primera de Reyes capítulo 15, versículo 27. Entonces Peca usurpa el trono, ¿cierto? Versículo 28, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Nuevamente, ahora, en el reino de Peca, de este hombre, ocurren también una cantidad de cosas, porque comienzan a llevarse cautivos hacia Siria a muchas personas de ese reino. Ahora, viene otro hombre y nuevamente conspiran contra Peca. Que es Oseas, y lo hiere y lo mata, y este termina también entrando a gobernar bajo los mismos procesos. Ahora, luego de este que estamos viendo en el versículo 28, que es Peca, siguen reinando otros, y casi todos comienzan a reinar bajo ese mismo principio del cual nosotros les estamos hablando. ¿Cómo necesitamos tener entendimiento espiritual? Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado del pecado de este hombre? ¿Cuál fue el resultado de haber seguido, de no haber cortado? Sobre todo le hablo esto, bueno, a muchos amados santos que nos están siguiendo, que dicen, no, yo quiero ser libre. pero sí quiero hablarles a muchos de ustedes que dicen, no, yo no acepto eso, ya todo está hecho, yo estoy bien, pero que en sí saben en su corazón que no están bien. El resultado de todo esto fue el capítulo 17 de Segunda de Reyes, caída de Samaria y cautiverio de Israel. Y si ustedes ven la razón, ¿cuál fue la razón? Ustedes van a encontrar que la razón tiene un nombre propio. La razón fue Jeroboam. Este hombre hace que toda esta gente entre a ese cautiverio y que terminen siendo golpeados, terminen siendo destruidos. Todos esos cautivos, todas esas situaciones, ustedes van a mirar, redundan, número uno, en la cautividad asiria, que es cuando toman cautivos a Israel, que son las 10 primeras naciones en el versículo capítulo 17. Pero luego en el capítulo 20 terminan tomando a Judá. Ya se llevan al resto de las naciones, se llevan al resto de las tribus, y todo tiene que ver con el pecado de Jeroboam. Vamos a estar estudiando realmente qué fue lo que hizo este hombre que entregó tantas generaciones, qué es lo que Dios tanto abomina, qué es lo que Dios dice, no, yo eso no lo permito, y generación tras generación lo que hace es, en vez de cerrar la puerta, es abrir más la puerta al mundo de las tinieblas. Quiero que ustedes miren conmigo en el libro de Primera de Reyes 11:38, vamos a devolvernos, porque se había dado una palabra contra Jeroboam. Primera de Reyes, el capítulo 11, el versículo 38, se dio una palabra contra Jeroboam. Y la Sagrada Escritura dice que a él se le había dado esta palabra profética a este hombre. Primera de Reyes 11:38. Dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifica David, y yo te entregaré Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Cuando nosotros podemos ver esta situación, nos damos cuenta que en el tiempo de Salomón se le dio a él una palabra profética. La palabra profética es que si él prestaba oído a lo que el Señor le había dicho, el Señor iba a levantarlo de una manera poderosísima. Ahora, si ustedes ven los capítulos, los versículos anteriores, bajo ese trono, Primera de Reyes 11, 25, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Adad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, y aquí lo encontramos, hijo de Nabat, efrateo de Serea, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Por esta causa, la causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y acá, bueno, acá tenemos que decir algo. Jeroboam era uno de los mejores ayudantes a quien se le encomendó toda la casa de José, si ustedes lo pueden ver. Y en este capítulo nosotros podemos ver cómo a Salomón se le había hablado que su descendencia sería para siempre, que Dios establecería su trono para siempre, pero termina tomando el trono una persona que no era de la casa de Salomón, sino que era un siervo, y termina haciendo lo malo y aún peor ante los ojos del Señor. La descendencia de David, si ustedes pueden ver, la descendencia de David trata de caminar, pero también es entregada al cautiverio. La descendencia de Jeroboam termina en un tremendo desastre espiritual, y Dios termina quitando su rostro de en medio de ellos y entregándolos al cautiverio. Salomón muere, termina reinando a Roboán en una parte, pero Jeroboam en la otra parte, en el otro reino del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer en esto? La promesa del Señor es que si nosotros prestamos oído y que si somos capaces de cortar con la maldición que se ha desatado, no solamente de cortar con el pecado, porque en muchas cosas nosotros hemos dejado de pecar, pero la raíz sigue ahí. Si somos capaces de sacarla, el Señor va a restaurar nuestra vida y nuestras generaciones para siempre. Si nosotros no somos capaces de hacerlo, entonces nosotros y nuestras mismas generaciones terminarán heredando toda esta situación alrededor de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Determinarnos a sacarla. Y lo que vamos a comenzar a hacer es, quiero referirles el trabajo que nosotros hemos estado diciéndoles a ustedes. Ahora en esto aparece una parte más fuerte. Y en esto lo que termina apareciendo es que una sola persona puede maldecir muchísimas generaciones para siempre. La idea es que usted pueda llegar al punto donde usted pueda encontrar, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Por qué el Señor desató eso sobre nuestros padres? ¿Por qué el Señor desató eso sobre nosotros? ¿Por qué Dios desató eso sobre nuestros hijos? ¿Quién fue la persona? ¿Cuál es el nombre de él? Que Dios pueda darle toda la revelación y comenzar a hacer oraciones específicas para que ese poder de la iniquidad sea roto en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. La idea de Dios es que nosotros y nuestras generaciones podamos servirle perpetuamente. La idea de Dios es que nosotros y nuestra casa pueda ser levantada por el Señor. Y no la idea de Dios es que al final de los tiempos nosotros y nuestras generaciones terminemos en una cautividad, entregados en manos de los enemigos, entregados del dolor, de la violencia, del abuso. A veces de la riqueza económica, pero de la desgracia emocional. Hoy vamos a unirnos a orar y vamos a pedir al Señor que traiga ese espíritu de revelación para que podamos sacar esas raíces en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Queremos venir delante de tu presencia. Señor, yo sé que cientos de oyentes han estado siguiendo este programa. Señor, y este programa se ha convertido en eso, en una palabra profética. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que cada persona que nos está escuchando pueda encontrar la raíz de lo que ha estado viviendo. En el nombre de Jesús, la razón por las cuales pasaron por abuso, las razones por las cuales pasaron por alcohol. Señor, y como Jeroboam, permite que ellos puedan encontrar, que ellos puedan encontrar la raíz. Que ellos puedan encontrar la persona que marcó no solo una generación, dos generaciones, toda esa familia. ¿Qué fue lo que hicieron, Señor? ¿Cuáles fueron las prácticas? ¿Qué fue lo que tú, Señor, te enojaste tanto? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hicieron esas generaciones que nos maldijeron? Señor, permítenos encontrarlo y permítenos llegar a la libertad gloriosa de la cual habla tu palabra. Amén. En la parte final de este programa, entonces, queremos invitarle a usted para que siga conectado con las enseñanzas que hemos estado dando. Lo que estamos haciendo ahora es que estamos poniendo toda la base doctrinal este tiempo, estos días. Estamos colocando toda la base doctrinal y estamos poniendo toda la base bíblica para que usted pueda comenzar a descubrir todas las cosas que ocurrieron en su vida, en su casa y en su familia. Esta es la idea, para que en una semana o dos semanas empecemos a darle a usted todas las llaves de la libertad, porque evidentemente usted debe estarse haciendo esta pregunta: bueno, el pastor nos está hablando de la iniquidad, ya sé lo que pasó en mi casa, sé lo que ocurrió en mi familia, pero ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Cómo se rompe? Entonces yo quiero ofrecerles a ustedes, quiero prometerles en el nombre del Señor que voy a estar dando una serie completa de todas las llaves espirituales que el Señor me ha dado a mí como pastor y quiero transferírselas a ustedes para que sepan cómo pueden romper el poder de la iniquidad. Ustedes van a poder entrar en menciones muy buenas. Tenemos muchísimos testimonios de gente aún de fuera del país que nos llama y nos dice: pastor, lo hemos estado siguiendo por radio fuera del país. Compramos sus CDs, compramos sus prédicas y cómo nos bendijo. Vamos a estar trabajando entonces este tema. Lo que vamos a hacer en los días siguientes, en el día de mañana, es que vamos a estar trabajando a Jeroboam desde otro punto de vista. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? que marcó tanto las generaciones. Porque una sola persona se menciona como la persona que maldijo a todo el pueblo del Señor. Una sola persona. Una sola persona que ni siquiera era de la casa de Salomón. Que literalmente fue una persona a la cual se le brindó confianza. Pero reiteramos, a pesar de que se le brindó confianza y que no traía la sangre real, fue una persona que fue salpicada con el poder de la iniquidad, como nosotros lo hemos estado viendo. Me gustaría que usted pudiera estar leyendo todos los capítulos del libro de Reyes y estuviera investigando sobre este Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Y que pueda comenzar a determinarse a romper con ese poder que viene a las vidas de los creyentes. Quiero darle una palabra en el nombre de Jesús. Anímese. Yo voy a orar por usted ahora mismo. Anímese porque sí va a venir liberación. Anímese porque usted no va a quedarse toda la vida esperando la manifestación de la gloria de Dios. Anímese porque vienen respuestas en camino para hombres y mujeres que me están escuchando. Vienen respuestas en camino. Entonces lo que vamos a estar es sentándonos a estudiar todo este tema y a traer revelación del cielo los días que vienen para que usted pueda encontrar la libertad en Cristo. Usted que ha estado enfermo, yo quiero que se aliste, vamos a orar. Yo voy a comenzar a hacer una oración. Usted que siente que ha estado atado por el espíritu de hechicería, usted que siente que su hogar es tremendo, que hay tantos conflictos familiares, usted que me está siguiendo en esta noche, que siente que sus finanzas son terribles, otros que tienen muchísimas finanzas, pero saben que todas las áreas de su vida son un desastre, vamos a orar de inmediato, vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo y vamos a ordenar que el poder de la iniquidad se rompa en el nombre de Jesús. Padre, estamos en tu presencia, venimos delante de ti, Señor, con acciones de gracias. Señor, entramos por tus puertas con alabanza. Señor, y yo vengo delante de ti y declaro que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar y para cortar el poder de la iniquidad en la vida de la gente que nos está escuchando. Por el poder del nombre de Jesucristo, a quien se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, oramos que los oyentes que están allí en la radio comiencen ahora mismo a recibir libertad en Dios. Oramos que la enfermedad que está en los cuerpos, que viene por origen de iniquidad o que no viene por origen de iniquidad, desaparezca. Tú me has dado el privilegio de ver cientos de personas sanas en el nombre de Jesús. Enfermedades al corazón, enfermedades de la tensión arterial, enfermedades en la sangre, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, recibe sanidad. Toda atadura emocional la llevamos a la cruz de Jesús. Toda depresión en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de esquizofrenia, lo llevamos a la cruz del Calvario ahora y declaramos que por el poder del nombre de Jesucristo la iniquidad desaparece de la vida de ellos. Toda familia que me está escuchando, que está en un tremendo conflicto familiar, toda familia que me está escuchando, que está caminando bajo algún tipo de maldición de divorcio, bajo algún tipo de maldición de ruina, de enfermedad, de adulterio, de alcohol, ordenamos que esto desaparezca a la voz del nombre poderoso de Jesucristo ahora mismo. Ordenamos que el reino de Dios se manifieste. Ordenamos que el reino de Dios se manifieste. Ordenamos que el reino de Dios se manifieste en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias y creemos que respuesta vienen en camino en Cristo Jesús. Amén y amén.